Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 22 de septiembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Este sábado 23 de septiembre se llevará a cabo la campaña de esterilización gratuita para perros y gatos por parte de la Fundación Animaré, dentro del estacionamiento de Plaza Galerías Las Torres, a un costado de Office Depot. La Cruz Roja abrió a un nuevo centro de acopio para los damnificados de los movimientos telúricos que se han registrado en el país. Dicha atención será de 9 a 18 horas y autoridades del dispensario piden a la gente que no lleven agua, ni medicamentos, ni ropa, ni zapatos. El síndico panista Carlos Medina Plasencia se pronunció a favor de la iniciativa ciudadana Sin Voto No Hay Dinero, para que el recurso que destinan los partidos políticos para campañas se destine totalmente como un fondo de apoyo a los damnificados de los desastres naturales que han azotado varios estados del país. La explosión provocada por una fuga de combustible en el Boulevard Aeropuerto provocó daños menores en el puente vehicular ubicado en el Tajo de Santa Ana. Así lo reportó la Dirección de Obra Pública Municipal, que tras el siniestro envió a un ingeniero especialista para hacer un dictamen estructural sobre las condiciones del puente. Se trabaja en tiempo y forma para que las 443 obras estén iniciadas antes de concluir el año, como fue el compromiso, informó el director de Obra Pública Municipal, Carlos Cortés Galván, quien dijo que al momento han arrancado 234 obras en toda la ciudad. Están actualmente por iniciar procesos de licitación para 20 obras, como pavimentación de más calles en la zona urbana y rural del municipio, así como la consolidación de 3 espacios públicos en diferentes polígonos de desarrollo. Para extender la actividad y trabajo de manera más completo, el Consejo Ciudadano de Contraloría Social ampliará de 9 a 30 el número de sus integrantes. En la información policiaca, heridas de bala que penetraron en tórax y abdomen fue la causa de muerte de José Antonio, alias El Mamut, el hombre de 28 años que fue acribillado a balazos la mañana del miércoles en la calle San Juan de los Lagos, en la colonia Chapalita. La mujer que murió en el interior de una casa en el fraccionamiento del Molino no murió ahogada, sino por un infarto agudo al miocardio. Así lo determinó el médico de la familia y fue informado ayer por el Ministerio Público. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo fin de semana.